Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana con un minuto. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a La Rayuela. Estamos listos ya en este martes 31 de enero y nuestro programa número 21 en lo que va del presente año. Nuestro saludo afectuoso a Vicente Moya, que nos acompaña estas tres horas, Gabriel Caicedo y, por supuesto, quienes habla, Beatriz Fuentes Díez. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy, pues, a ver, el día de hoy les voy a contar lo que vamos a hacer. Tenemos música rockera, pero ustedes me van a decir, por favor, ya no más. Bueno, les voy a contar algo. Música rockera desde los años 50, inicios de los años 50, como es el caso de los Hooligans, los Rockin' Davies, pues Manolo Muñoz, este gran personaje. ¿Quién no puede recordar a los Teen Tops, no? Y si hablamos de esto, Enrique Guzmán, otro de los grandes rockeros de aquellas épocas. Bueno, entonces vamos en este camino, ¿no?, del rock desde esos años. Pero resulta que también hoy tenemos una banda invitada de Fabián Cabascango. Y sin duda alguna, ellos nos compartirán la música que hoy interpretan. Entonces, vamos a escuchar el rock de antes, el rock de más tarde, el rock contemporáneo. Y ustedes, sin duda alguna, tendrán ya un motivo de conversación en casita de cómo han ido cambiando, pues, esas estéticas musicales, esas composiciones, esas estructuras musicales, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, por supuesto, tenemos la presencia, cuando sean las 10 de la mañana, de la doctora Ana Carrión. Ella es psicóloga clínica, como ustedes lo conocen, y pues vamos a hablar con ella de ¿qué vamos a hablar? De la depresión. Así es, de la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Cuándo ocurre la depresión? ¿Cuándo llamamos a un estado anímico depresión? Y pues, ¿qué pasos deberíamos seguir para superarla, no? Igualmente, vamos a contar con mujeres de nuestra América y el origen de las palabras. Bueno, realmente la agenda, como ustedes saben, eso pues es infaltable. Compartimos todas las mañanas con ustedes. Así es que, amigas, amigos, pues tenemos bastante, bastante que compartir el día de hoy con todas y todos ustedes. Buenos días, Gabriel. Bienvenido nuevamente. Muy buenos días. Hoy 31 de enero, y siendo las 9 y 4 minutos, pues me complace estar detrás del micrófono. En efecto, pues esta profesión es tan digna y tan grata que me permite, pues, comunicarme a través de un micrófono ante miles de personas. Por eso estoy agradecido de estar en este lugar, agradecido también de estar con personas tan carismáticas, tan profesionales. Beatriz, un ejemplo de profesionalismo. Y obviamente Vicente, que nos está ayudando en los controles. Gracias, Gabriel. Oye, ahora que tú hablas de esto de ser agradecido, qué importante es ser grato, ¿no? Ser grato con el día a día, con las personas que nos rodean. A veces, sin querer, sin darnos cuenta, estamos regañando, y claro, quejándonos y maldiciendo a veces y diciendo, ¿por qué la vida ha sido así conmigo? ¿Por qué no me ha dado esto, no me ha dado el otro, no me ha dado aquello? Porque yo quiero esto, pero no tengo. Yo quiero otras cosas y no tengo. Y tú me acabas de prender como una lucecita. Qué interesante esto, porque la gratitud debería ser de todos los días, no necesariamente un día en especial, pero deberíamos dar gracias cada día de nuestra vida, ¿no? Tú acabas de decir algo que me conmueve, ¿no? Tú dices, doy gracias por estar aquí. Dices antes de esta profesión tan grata, tan digna. Caramba. Todas estas cosas nos hacen reflexionar, nos hacen sacudirnos un poquito. Porque, pues, por ahí va la cosa. Claro, ¿no? Lo que haríamos en esta profesión es acompañarles. Y pues la compañía se gana, ¿no? Se gana a través de tantos años. Esta radio tiene casi 7 décadas al aire. Y pues, ¿qué más compañía que esa, no? Imagínate tú, ciertamente. Es una... Lo que tú dices es concretísimo. Nosotros agradecemos siempre y este día de manera especial a quienes nos han acompañado en diferentes momentos de la vida de esta radio, ¿no? Nuestro público. Compañeros que ya no están, inclusive. Directores que ya no están presentes. Unos inclusive, pues, han fallecido, ya no están más con nosotros, ¿no? Pero decir gracias en cualquier momento es saludable, es bueno, es digno, es justo, ¿no? Inclusive alguien me hacía caer en cuenta que, pues, cuando vamos a la ducha, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a la ducha y el agua, pues, se riega por nuestro cuerpo y ya, nos pasamos del jabón y luego salimos, nos secamos, nos vestimos y salimos, si fuera del caso. Pero ¿no será como más saludable agradecer mentalmente, interiorizar ese acto de recibir el agua tibia, el agua caliente, qué sé yo, y decir gracias, ¿no?, por esta agua que me reconforta, que me limpia, esta agua que me hace descansar? Todo eso, pues, yo creo que el baño va a ser muchísimo más rico, ¿no?, del que ya es, sin que pongamos esa intención de agradecimiento y de disfrute de lo que tenemos, ¿no? Así es. Creo que una forma de agradecer y de reflexionar es precisamente una lectura que tengo en mis manos de la revista Fusión 360. Te escuchamos. Dice, en las pruebas más difíciles es cuando más fuerte soy. Y pues el artículo señala el titular, lo siguiente, la renovación del águila. El águila es el ave de mayor longevidad entre las criaturas de su especie. Vive 70 años. Pero para alcanzar esa edad, al llegar a los 40, debe tomar una seria y difícil decisión. Sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue aferrar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas, y sus plumas gruesas. Volar se le hace muy difícil. Entonces el águila tiene solamente 2 alternativas. Morir o atravesar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga necesidad de volar. Entonces el águila comienza a golpear su pico contra la pared hasta conseguir desgarrarlo y arrancarlo. Debe esperar el crecimiento de uno nuevo. Con él desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, tendrá que desplumar sus plumas viejas y esperar a que renazca su plumaje. Después de 5 meses, emprende su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. Creo que todos llegamos en algún momento de nuestras vidas a una situación de quiebre, o hacemos el gran esfuerzo de transformarnos, o estamos simplemente condenados a morir. Y cuidado, que a veces la muerte es lenta y agonizante. La transformación consiste en primer lugar en hacer un alto en el camino. Tenemos que guardarnos por algún tiempo, volar hacia lo alto y comenzar un duro proceso de renovación. Tenemos que desprendernos de esas viejas uñas y plumas, que ya no nos sirven para nada, y emprender un vuelo de renacimiento victorioso. Desprendernos de actitudes, vicios, costumbres y recuerdos que nos causan dolor y nos impiden el cambio, que nos atan al pasado, a la mediocridad, a la falta de ánimo para reiniciar la lucha. Solamente libres de semejante peso, podremos aprovechar el resultado valioso que siempre trae la renovación. ¿Y por qué no ha de ser este el momento de encarar nuestra renovación? Uno sabe profundamente cuando ya no da más, por cansancio o por estía. La existencia agotadora, la que provoca monotonía, ya no va con nosotros. Tal vez varios coincidan que han llegado a este momento, entonces, no apurarse. Las mejores decisiones se toman cuando se piensa lento y se actúa rápido. Toma tu decisión de renovarte como el águila, pero debes hacerlo con entusiasmo. Interesante esta lectura, ¿no? Y a propósito, pues es totalmente real, científico, el estudio este de las águilas, ¿no? ¿Cómo no? Así es. 70 años vive un águila, a los 40 tiene que atravesar este proceso doloroso, ciertamente, y vivir 30 años más, ¿no? Gabriel, pero mira, tú hay una inteligencia formidable en las águilas, ¿no? Y se aplica mucho a los seres humanos. O queremos cambiar, queremos renovarnos, queremos volar más alto, o de una vez, pues, nos morimos, ¿no? Claro. Nos morimos. Ciertamente interesante. Gracias tu lectura, La renovación del águila. 9:11. Escuchemos ahora a estos hooligans. Yo les hablaba de ellos, que nacieron como por los años 50. Y miren ustedes, vamos haciendo un recorrido, ¿no? Y hagamos una reflexión. Esos ritmos, esa poesía, esas letras y las que tenemos ahora, ustedes podrán conversar en casa cómo han cambiado los tiempos. Agujetas de color de rosa con los hooligans. Tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Presentó y yo contento me quedé ahí. Al ver a una rubia me impresioné. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Seguimos con más de La Rayuela, 9:14, y bueno, el día de hoy nuestro querido Gabo ha venido, ¿qué les digo yo?, cargadito, armado. Bueno, conocemos lo buen lector que es, y el día de hoy trajo realmente un poco engreído él, y para hacernos tener ganitas, ¿no?, así se dice. Trajo unos libros maravillosos acá, estamos hablando de algunos y muy buenos libros de Ernesto Sábato. entre ellos El escritor y sus fantasmas, Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas, Ernesto Sábato hombres y engranajes. Como si fuera poco, Ernesto Sábato Abaddon el exterminador, y hay más. Ernesto Sábato, Antes del fin, Memorias, y Ernesto Sábato, La resistencia. Miren ustedes, es decir, y bueno, tú confiesas fuera de micrófonos que es tu escritor argentino favorito. ¿Te parece formidable? ¿Por qué? Formidable. Quizás pues muchas de las personas que nos escuchan son lectores precisamente, y pues me dirán, ¿no? Pues el escritor, o el mejor escritor argentino es Borges. Diría que sí, pero no. Borges está hablando de una cosa que está alejada, muy lejos del ser humano. Sábato, en cambio, habla del ser humano, y por eso me encanta. Hay una colección, pues, de 3 novelas, las he leído todas, El túnel, Abadón, El exterminador, y por supuesto, Sobre Iris y tumbas, la mejor novela considerada en el siglo XX en Argentina. También los ensayos, por ejemplo, riquísimos ensayos, El escritor y sus fantasmas, La resistencia, Antes del fin, Uno y el universo. Es un personaje interesante que vamos a ir citándolo y nombrándolo a lo largo del programa, ¿no? Me parece interesantísimo. Y sabes que inclusive por, bueno, conocemos la estatura de Ernesto Sábato, ¿no? Pero ahora mirando estos libros y hojeándolos un poquito, miro este libro, La resistencia, y me convoca, me engancha sin haber leído ni una sola página todavía. Y supongo yo que solo su nombre, La resistencia, te da realmente un marco referencial de todo lo que encontramos ahí. ¿Estoy como por buen camino? Sí, por buen camino. Justamente Ernesto Sábato, un poco, ¿no?, de su vida y vida y obra, digámoslo, en sus estudios universitarios y doctorales, pues se graduó como físico, en las ciencias duras, factuales, digámoslo así, y pues se ubicó en uno de los mejores trabajos en Europa. Estoy hablando del laboratorio Curie, justamente de los noveles Curie. Curie, pues, claro, los esposos Marie Curie. Y Sábato logró entrar a trabajar en este laboratorio. Mira tú. A esa talla de físico, era una promesa, según las biografías de Sábato, se dice que era una promesa de la física, y quizás un posible Nobel en física. ¿Conoces algo más de Sábato antes de que él fuera ya un adulto, un consagrado de alguna manera? Porque qué interesante sería que nos cuentes un poquito más de este personaje que ha dado tanto que decir y también polemizar, ¿no? Pero yo digo, atrás de todos los seres humanos, cuando adultos, hay una infancia, hay una familia, hay tropezones, hay alegrías, hay penas, en fin. Háblanos un poquito más de este niño Sábato, ¿no? Pues Sábato nace en un pueblo llamado Rojas, en Argentina, en 1911, si no me equivoco. Producto, pues, de una relación entre emigrantes europeos, madre albanesa y padre italiano. Ustedes saben, pues, que Argentina es la suma, pues, prácticamente de emigrantes europeos, que ocuparon, pues, las pampas argentinas, y de ahí, pues, ya sale la gran Buenos Aires. Sábato, pues, es el producto de esta relación, ¿no?, entre padres migrantes. Entonces, Sábato tiene un profundo, ¿qué diría?, un debate sobre su identidad. No se sabe si es argentino, no se sabe si es europeo, no se sabe si es latinoamericano. Lo que se sabe es que es un hombre en el mundo. Entonces, por eso es que sus obras empiezan a abordar el tema del existencialismo, por ejemplo. En sus obras no se habla acerca de nacionalismos o quizás, más bien es una obra de un hombre preguntándose por el universo, por su existencia. Entonces, por eso que me parece tan potente la lectura de Sábato. Como dije, más adelante pues estudiaría la universidad, se graduaría de físico, trabajaría después en Francia en el mejor laboratorio de aquella época. Y pasa lo siguiente, ¿no? Interesante el debate que expone Sábato, ya lo voy a citar más adelante. Empieza a cuestionarse si la ciencia es su verdadero camino de vida. Si la ciencia, y cuestiona también si la ciencia es el camino de la humanidad. Y resulta que ganó la otra parte, su parte inconsciente. El arte es el camino para salvar a la humanidad, según Sabato. Entonces se confronta. En las mañanas trabaja de físico casi nuclear, algunos experimentos abordando el tema atómico incluso. Más adelante les contaré por qué renunció a la ciencia. Y por las noches se juntaba con los surrealistas franceses a hacer arte. ¿Quieres leernos un poco de Sabato? Yo te invito a que nos leas un fragmento para que nuestro público, pues, un poco sienta, ¿no?, el sabor, esa esencia de Sabato, que sin duda alguna, pues, es motivo de reflexión, de conversación, de lectura, inclusive de debate, ¿no? Por ejemplo, en el ensayo Ernesto Sabato, El escritor y sus fantasmas, en un subtítulo señala lo siguiente, ¿no? ¿Crisis del arte o arte de la crisis? En este momento crucial de la historia se produce uno de los fenómenos más curiosos. Se acusa al arte de estar en crisis, de haberse deshumanizado, de haber volado todos los puentes que lo unían al continente del hombre, cuando es exactamente al revés, tomando por un arte en crisis lo que en rigor es el arte de la crisis. Pero lo que sucede es que se partió de una falacia. Para Ortega, por ejemplo, la deshumanización del arte está aprobada por el divorcio existente entre el artista y su público, no advirtiendo que pudiera ser exactamente al revés, que no fuera el artista el deshumanizado, sino el público. Imagínese eso. Obviamente, pues, leer estos ensayos es un poco complicado. Más bien escogeré frases puntuales, ¿no?, y los desarrollemos el tema más adelante. De acuerdo, Gabriel. Son las 9 de la mañana con 21 minutos, amigos. Antes de llegar a nuestro corte de media hora, pues, les invito a que juntos escuchemos esta, los Rocking Devils, Una chica yeye, dentro de esta línea de rock and roll que hemos seleccionado para el día de hoy. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye. Tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi poco pequeño corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Bueno, vamos nosotros, amigos, a ir nuestro primer corte, y al retornar tenemos el reportaje de Fernanda Báez sobre el Museo de la Universidad Central del Ecuador.

con lo cual adquirió el carácter de museo antropológico y etnográfico. Así, el doctor Antonio Santiana hizo importantes contribuciones a la antropología física y cultural. Además, acondiciona una sala en el hall del Teatro Universitario para que funcione allí el museo, que más tarde se construyó en el subsuelo de la Facultad de Filosofía. Luego de una reciente renovación, el museo cuenta con dos salas de exposición y un salón de audiovisuales de moderno funcionamiento, puesto que en el año 2010 el museo fue reabierto por el municipio de Quito, con un nuevo diseño museográfico y una concepción museológica antropocéntrica. Según el testimonio del actual director, el museo guarda una colección arqueológica de 1.300 piezas y resalta la figura humana, plasmada en esculturas y artefactos utilitarios y rituales, inspirados en personajes reales que hablan no solo de un antropomorfismo, sino también de un antropocentrismo de los pueblos prehispánicos. El viejo museo exhibe un atractivo diseño en el que se combinan murales, dioramas, textos explicativos y 27 vitrinas con valiosas piezas de las colecciones que pertenecieron a Jacinto Gijón y Camaño, Federico González Suárez, Max Hull y Antonio Santiana. La concepción teórica del Museo de la Universidad Central contribuye a desvanecer el mito de América como el continente inferior y sin memoria histórica, y a desmitificar la vieja tesis eurocéntrica de la inferioridad de los pueblos americanos. Ante esa percepción deformada, se redescubre a nuestros pueblos y a su proceso de su evolución cultural, en el tránsito de primitivas formas comunitarias hacia formas pluriclasistas de división del trabajo, lo cual se expresa en el desarrollo de múltiples ámbitos del saber y el hacer, como en la cerámica, la agricultura, la construcción de viviendas, caminos, embarcaciones, monumentos ceremoniales, textilería, orfebrería, platería y medicina. Además, se destaca el uso y conservación del suelo y del agua mediante los cultivos en terrazas y la construcción de canales de riego. El conocimiento de la flora y fauna nativas y la sabia utilización de las plantas medicinales para la satisfacción de sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestuario, comunicación, fabricación de herramientas y objetos ceremoniales. El Museo Antropológico de la Universidad Central guarda importantes testimonios materiales de las principales culturas precolombinas del Ecuador, y con ello se recrea la verdadera historia aborigen. En bien logrados dioremas e ilustraciones, el museo presenta secuencias históricas de la evolución cultural de los pueblos que habitaron la costa, la sierra y Amazonía de lo que ahora es el territorio ecuatoriano. La historia oficial destacó las hazañas de los conquistadores, pero ocultó la verdadera historia y cultura de los pueblos americanos, las técnicas para enfrentar los problemas de sobrevivencia y reproducción social, y los conocimientos protocientíficos del mundo físico y del mundo viviente. Es así que se edificó el mito del continente inferior y sin memoria para justificar la explotación y el genocidio colonial. Luego se pretendió levantar el mito del fin de la historia para imponer el pensamiento hegemónico y la política de dominación global. Es así que se edificó el mito del continente inferior y sin memoria para justificar la explotación y el genocidio colonial. Luego se pretendió levantar el mito del fin de la historia para imponer el pensamiento hegemónico y la política de dominación global. El Museo Antropológico de la Universidad Central contribuye a desterrar mitos y prejuicios, aporta al fortalecimiento de la conciencia social de nuestro pasado, que nos enorgullece y afirma como un pueblo dueño de una larga historia, con la cual todos los ecuatorianos debemos identificarnos. En este lugar también encontraremos una colección de cráneos y de instrumentos de indígenas contemporáneos, que son parte de una investigación de antropología física y etnográfica. Si desea conocer más sobre la historia de nuestros antepasados, visite el Museo Arqueológico Antonio Santiana, ubicado en la Avenida América y Pérez Guerrero, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central del Ecuador. Este atiende de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde con módicos precios. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Fernanda Báez. 9:35 y estamos de vuelta aquí en La Rayuela. Amigas, amigos, acabamos de sentir un temblor, un movimiento. Estamos precisamente pues con nuestros compañeros tratando de confirmar dónde fue el epicentro, de cuántos grados fue, en fin. En todo caso, como siempre lo decimos, pues primero nos gusta tener la información correcta, la información, ¿qué les digo yo?, comprobada, y luego pues dar estos datos. En todo caso, pues siempre lo mejor será guardar la calma, actuar con prudencia y pensar que mientras más tranquilos estemos, mientras pues manejemos las cosas con un poquito de serenidad, siempre los resultados serán mejores. Ahora mismo está Gabriel Caicedo, nuestro querido compañero, pues por buscar estos datos, esta información de última hora. Son las 9:00 a.m. con 36 minutos, 9:36 y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Tengo en mis manos la revista Casa Palabras, amigas, amigos, y su número 24. Esta es la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como siempre lo decimos, es una revista que desde su inicio, pues, la verdad, ha concitado el interés de muchos intelectuales, del público en general, de artistas, de escritores, en fin. Y en este número, en el 24, Andrea Crespo, Premio Aurelio Espinosa Poli, también escribe, Senel Paz, Jaime Sáenz, Elena Garro. Bueno, desde la portada es una belleza. Es una revista de distribución gratuita. Si usted quiera tenerla o la está coleccionando, solo tiene que acercarse hasta la librería de la Casa de la Cultura y pues solicitar una de ellas. No hay costo alguno para esta revista. Y miren ustedes, justamente en la editorial de Casa Palabras encontramos, a propósito de la Ley de Cultura, ¿no? Y este es un editorial, pues, firmado por el presidente Raúl Pérez Torres. En un momento más, pues, vamos a compartirles a ustedes este editorial. Les decíamos, estamos viendo la información ya confirmada de qué pasa con este movimiento, ¿no? Con este, pues, temblor. Gabriel, tenemos ya lista la información. Estamos en eso. Bien. En todo caso, para seguir con la información de la revista Casa Palabras, es importante decir pues que el director de la revista, Patricio Herrera Crespo, y su equipo, junto con su editor, Patricio Viteri Paredes, pues realmente hacen un excepcional trabajo. Para este número han colaborado María Auxiliadora Valladares, Jorge Basilago, Gabriel Cisneros Avedrabo, Andrea Crespo, Eduardo Halfon, Juliana Marcillo, Senel Paz e Irving Zapater. La edición de los textos pertenecen a Katia Artieda y el diseño a Tania Dávila López. La portada, en cambio, está pues bajo la responsabilidad de San Diego, José Enrique Guerrero, Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La portada pertenece, ¿no?, a la fachada del convento de San Diego, ¿sí?, de San Diego. Es una pintura de José Enrique Guerrero, realizado en 1946. Sin duda, una maravilla. Bueno, estamos esperando un segundo más y tenemos la información adecuada para ustedes. En esta revista, realmente, como les decía, desde su inicio, usted encuentra artículos de primera factura. ¡Qué bien! Es una felicitación a nuestros compañeros, a Patricio Herrera, su director, por este espectacular trabajo. Yo quiero comentar, hace algunos, yo creo que ya son 2 meses, habíamos conversado con Wagner Acosta, una de las personas que realizó esta guía de actores y gestores culturales. Lamentamos realmente, Wagner se había comprometido con nosotros, pero hasta el día de hoy, hasta este momento, no ha sido posible tener su presencia acá entre nosotros. Pues parece que realmente motivos de última hora, emergentes, le han impedido por segunda ocasión, pues, no estar presente en nuestro programa. Lo sentimos enormemente. 9:40 a.m. Un total de 22 ilustradores jóvenes exponen sus trabajos gráficos hasta el 17 de febrero en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración, que contará con, pues, con toda una presencia de los directivos de nuestra institución e ilustradores participantes, pues como les decíamos, va a estar hasta el 17 de febrero. En los últimos años, el Ecuador, la ilustración ha venido considerándose un arte per se. Sin embargo, los espacios de difusión, de discusión y promoción, pues han sido escasos. Por lo tanto, amigas y amigos, esta muestra constituye un proyecto impostergable. Esta muestra estará abierta al público, lo hemos dicho ya, hasta el viernes 17 de febrero, en horario de martes a sábado de 9 a 17 horas. Gabriel, tienes ya la información. Así es. Según el Instituto Geofísico Ecuatoriano, señala lo siguiente: hace 15 minutos, siendo pues 9:42, quizás hace 20 minutos aproximadamente, se registró un sismo de magnitud 5.4, profundidad 9.45 kilómetros, en Atacames, Esmeraldas, latitud 07.435, longitud 79.802. Este sismo, al parecer, tuvo una réplica, porque pues hace 7 minutos el Instituto Geofísico publica otro posteo en su página de Facebook a propósito IGEPN Ecuador. Magnitud de 3.6, profundidad de 0.40 kilómetros, en Atacames, Esmeraldas, latitud 0.67.55 y longitud 79.73.91. Justamente son en el mismo lugar, ¿no? Atacames, Esmeraldas, igual el anterior de magnitud mucho más fuerte, Atacames, Esmeraldas. Bueno, lo dicho anteriormente, esta es información oficial. Simplemente estar en calma, tratar de guardar la serenidad. Lamentamos tanto porque realmente nuestros hermanos de Esmeraldas, de todos los sitios que la circundan, pues ciertamente deben estar llenos de miedo, de incertidumbre. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad con ellos. Esperemos que pues ahí paren estos sismos, ¿no? Cierto es que con la naturaleza nada puede, pero pues tengamos fe en que nada más grave pase en todo caso. Nuestro abrazo a nuestros hermanos de la provincia de Esmeraldas. Sí, pues justamente de eso se trata, ¿no? De tener esperanza ante todo. Nuestro pueblo, el pueblo ecuatoriano, está convencido, y así nos han enseñado pues los hermanos de Manabí, ¿no? Que este pueblo se puede levantar desde las cenizas cuando quiera y como quiera, ¿sí? Este así pueblo es. Nos ha enseñado esto y por eso creo que el Ecuador es grande. Así es, Gabriel. Vamos nosotros en este momento a hacer una pausa y vamos a escuchar música, ¿les parece? Vamos a escuchar a Manolo Muñoz, uno de los grandes también de aquella época, años 50, 60, e interpreta a Speedy González. Venir a Espiri González como un pequeño ciclón, ha tomado muchos tragos porque Rosita lo dejó. Él nunca le teme a nada, pero esta vez sí lloró. Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. Espiri González, al rancho llegó. Espiri González, es papá palabras mencionar. Eh, Rosita, canto para vamos a comer frijoles en tortillas con chile. La. Corrió a la ventana y entonces lo consoló. Le dijo que lo adoraba y Espiri se desmayó. Hasta que lo despertaron y le pudieron decir: si con Rosita se casaba, corriendo se fue de ahí. Espiri González. Espiri González, estas palabras mencionó. Eh, Rosita, café, no en mi cantina, de Kevin Rex, en fe tequila. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. De la mañana con 46 minutos y pues comentando en torno a este autor que hoy traemos a colación, Ernesto Sábato, escritor argentino, nacido pues en la provincia de Rojas en 1911, si el dato no me falla, y hablábamos de su obra, hablábamos de él, ¿no? De la grandeza que implicó sus letras para Latinoamérica, para el mundo, y pues especialmente para los argentinos. Tengo en mis manos justamente una parte de sus cartas, podrían decirse, bajo el nombre de La Resistencia, y nos dice un poco acerca justamente de este tema que hablaba Beatriz, ¿no? De la fe, la esperanza, que es lo último que el ser humano podría tener y que no perdería, pues, nunca. Si alguna vez pierde estas cualidades, estas facultades, pues, estaría perdido definitivamente. Voy a leer un poco, si me permite. Viene a mi memoria aquel relato que hace Saint-Exupéry de cuando tuvo que aterrizar forzosamente en el desierto y él y su mecánico quedaron por 3 días sin agua para beber. Hasta el rocío sobre el fuselaje del avión lamían al amanecer. Cuando el delirio ya había comenzado a poseerlos, un beduino sobre un camello, desde una duna lejana, fijó su mirada sobre ellos. El nómada avanzó sobre la arena, nos dice como un dios sobre el mar. El árabe nos ha mirado, simplemente, nos ha empujado con las manos en nuestros hombros y hemos obedecido, nos hemos tendido. No hay aquí ni razas, ni lenguas, ni divisiones. Hay ese nómada pobre que ha posado sobre nuestros hombros manos de arcángel. Después de hacer una descripción inolvidable del agua, dice: en cuanto a ti que nos salvas, beduino de Libia, te borrarás, sin embargo, para siempre de mi memoria. No me acordaré nunca de tu rostro. Tú eres el hombre y te me aparecerás con la cara de todos los hombres a la vez. Nunca fijaste la mirada para examinarnos y nos has reconocido. Eres el hermano bien amado, y a mi vez yo te reconoceré en todos los hombres. Te me aparecerás bañado de nobleza y de benevolencia. Gran Señor, tienes el poder de dar de beber. Todos mis amigos, todos mis enemigos en ti marchan hacia mí, y no tengo ya un solo enemigo en el mundo. Los tiempos modernos fueron siglos señalados por el menosprecio a los esenciales atributos y valores del inconsciente. Los filósofos de la Ilustración sacaron la inconsciencia a patadas por la puerta y se les metió de vuelta por la ventana. Desde los griegos, por lo menos, se sabe que las diosas de la noche no se pueden menospreciar y mucho menos excluirlas, porque entonces reaccionan vengándose en fatídicas formas. Los seres humanos oscilan entre la santidad y el pecado, entre la carne y el espíritu, entre el bien y el mal. Y lo grave, lo estúpido, es que desde Sócrates se ha querido prescribir su lado oscuro. Esas potencias son invisibles y cuando se las ha querido destruir, se han agazapado y finalmente se han revelado con mayor violencia y perversidad. Hay que reconocerlas, pero también luchar incansable por el bien. Las grandes religiones no solo preconizan el bien, sino que ordenan hacerlo, lo que prueba la constante presencia del mal. La vida es un equilibrio tremendo entre el ángel y la bestia. No podemos hablar del hombre como si fuera un ángel, y no debemos hacerlo. Pero tampoco como si fuera una bestia, porque el hombre es capaz de las peores atrocidades, pero también capaz de las más grandes y puros heroísmos. Me inclino con referencia ante quienes se han dejado matar sin devolver el golpe. Yo he querido mostrar esta bondad suprema del hombre en personajes simples como Hortensia Paz o el sargento Sosa. Como ya lo he afirmado, el ser humano no podría sobrevivir sin héroes, santos y mártires, porque el amor, como el verdadero acto creador, es siempre la victoria sobre el mal. A propósito, ¿no?, de que el ser humano tiene pues estas dos facetas. Una parte, al parecer, que nosotros vemos que el ser humano es un destructor total, y por otra, pues, vemos seres humanos que de la nada brindan todo, justamente, ¿no? Y lo que había traído a colación este autor en el texto que mencionaba, pues, es las últimas palabras del autor del Principito, Saint-Exupéry, antes de hacer ese aterrizaje forzado en territorio libio, justamente. Y nos da que pensar también que una vez más se aplica lo dual, ¿no? Es como la noche y el día, como lo malo y lo bueno, como lo blanco y lo negro. Y en realidad, estas dos caras, por decirlo así, ya lo dice Sábato, pues el hombre puede ser capaz de las más crueles barbaridades, pero también es capaz de las más nobles actitudes y bondades, por supuesto que sí. Claro, esta cuestión, ¿no?, de analizar esa dualidad, también explicaría pues su condición de surrealista por la noche, ¿no?, y también de científico racionalista por el día. Justamente en Francia, cuando mencionaba que trabajó Sábato en los laboratorios de los Curie, se enfrenta a este dilema en despertar esa irracionalidad que muy cercanamente está ligada al arte, sí, porque son las cosas oprimidas. Hay algunas teorías, incluso freudianas, psicológicas, que dicen que en el arte se puede exportar lo que está oprimido. Lo que no podemos hacer en el día, lo podemos soñar, lo podemos pintar, lo podemos hacer música. Entonces el arte es la liberación de lo oprimido. Mientras tanto que lo racional es lo que debe ser público, y la ciencia es pública. Mira tú, interesantísimo. Ciertamente este tipo de reflexiones son apasionantes, nos llevarían horas de horas, ¿no? Amigas y amigos, son las 9:53 a.m. Y pues nosotros un momento más ya tendremos la presencia de la doctora Ana Carrión, con quien estaremos hablando sobre la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Qué lleva a los seres humanos a sentir depresión? Y por supuesto, ¿cuál sería el remedio para evitarla o para superarla, ¿no? Vamos a pedirle a Vicente seguir con más música esta mañana, y los Tim Tops interpretan Presumida. Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Estas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin faitán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas, bailando y mis amigos danzando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, presumida. Es grande mi cariño, ni mi amor es más, pero dejar el rock no me lo pidas jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac. No quiero que me trates de cambiar como tú, con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, presumida, presumida.

Paul Sánchez lleva 3 décadas en la música. Se ha destacado como promotor del rock ecuatoriano a nivel nacional e internacional y como formador de bandas. El concierto será este sábado de 12 a 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y contará con la participación de 10 importantes agrupaciones del rock nacional: Muscaria, Roma Santa, Mortal Decision, Metamorfosis, Resistencia, Selva, Abadón, Crossfire, Deadweiser y Narcosis. El aporte solidario será de $5. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Gracias. 10:01 a.m. Seguimos con más de La Rayuela. Como lo habíamos anunciado en los primeros minutos de nuestro programa, ya está con nosotros la doctora Ana Carrión. Ella es psicóloga clínica y con ella precisamente hablaremos el día de hoy sobre la depresión. Antes que nada, agradecer a la doctora Carrión por su presencia, por su aporte realmente a su comunidad. Pues ella lo hace con una buena voluntad, como un... Realmente, valga la redundancia, es un voluntariado el que lo está haciendo y nosotros le agradecemos su tiempo, agradecemos realmente, digamos, esa decisión de venir acá cada martes. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un gusto compartir con ustedes todos estos temas que ayudan y aportan muchísimo a la comunidad. Mil gracias. El día de hoy hablamos sobre la depresión. Empecemos entonces por identificar qué es la depresión. La depresión es cómo una persona se siente, el estado de ánimo empieza a bajar, es la tristeza extrema que puede sentir una persona, la cual le enajena, es decir, que le aísla de todo lo que solía hacer anteriormente, de las cosas que le gustaban. Tal vez empieza a disminuir ese gusto con lo que lo hacía por diversas características externas por las que ha pasado esa persona, que le ha llevado a enajenarse, en este caso a aislarse del mundo totalmente. ¿Puede causar depresión una mala noticia, una pérdida de un ser querido? Puede causar depresión esto que llamamos los duelos, ¿no? Los duelos en general, no solamente que un ser humano se muera, pero que alguien se ausente, o realmente una noticia drástica que haga que pues un ser humano no pueda reaccionar bien ante ello. Claro, la depresión puede ser generada por diversos factores, ya sea la muerte de un familiar, la pérdida de un ser querido, la ruptura amorosa con alguien, la pérdida de un trabajo, incluso el nido vacío cuando los hijos salen del hogar para formar otro nuevo, o la jubilación también puede causar depresión, e incluso hasta la muerte de una mascotita, que ahora es tan común el amor que mucha gente les tenemos. Y claro, a veces no se tiene hijos o familiares cercanos, entonces la gente tiene un apego, en este caso con algún tipo de mascota, y también puede sufrir una depresión. Entonces la pérdida de, y como ya dijimos, de un ser querido, de un trabajo, entonces son varios factores que a la gente realmente le llevan a tener un estado de ánimo totalmente bajo. Algo que no nos explicamos muchas veces, el funcionamiento de nuestro cerebro frente a esto, ¿no? El funcionamiento, por ejemplo, de neurotransmisores. ¿Usted podría explicarnos esto como en sencillo para que nuestro público, para que nosotros aprendamos un poquito sobre esto? Porque, pues decirlo así suena fácil, la depresión, pero ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando recibimos una mala noticia? Cuando recibimos un dolor tan fuerte como uh-huh. este, tenga la bondad. Claro, en este caso la forma de conexión de los neurotransmisores, donde está la sinapsis, la conexión de las dendritas y todo, causa un poco menos de unión entre ellas, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros cuando hacemos algún tipo de actividad donde los neurotransmisores tal vez trabajan un poco mejor y te irradian esa electricidad donde tú fluyes y se dispara todos estos rasgos químicos, tal vez la persona ya no lo siente de una manera igual, porque tal vez los neurotransmisores no van a recibir esa electricidad de una manera tan fuerte como los demás cuando, no sé, nos lanzamos de un parapente y esa adrenalina que uno siente. Entonces la persona empieza a disminuir eso porque ya no siente lo mismo, porque tal vez esa noticia o ese impacto fuerte le bloquea a toda esa energía química interna que nosotros tenemos, que realmente le apaga totalmente el sistema nervioso para sentir lo contrario. Ante eso, pues, ¿qué se debería hacer? Porque muchas personas podrían decir, sí, estoy deprimida, pero ¿qué es lo frecuente que escuchamos? Ya ha de pasar, o ya me ha de pasar, ¿no? Ya me ha de pasar. Y a veces acompañada de otra frase, ¿no? Me ha de pasar cuando termine el año, me ha de pasar cuando me case, me ha de pasar cuando tengo un dinerito, siempre condicionado a algo más. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? La recomendación principal sería siempre acudir a una terapia. Mucha gente, como Bachita comentas, se enfrasca en este sentimiento de decir, lo voy a prolongar, o tal vez es normal, tal vez en mí el duelo se prolongue más que en mi familiar o en mi amigo, tal vez es normal llorar constantemente, o tal vez es normal sentir episodios de querer suicidarme, pero eso no es normal. Tal vez conocer un poco más de las etapas del duelo con un especialista sería lo mejor para que esa persona lo asocie de manera consciente y diga, okay, es normal tal vez la negación, es normal tal vez el llanto frecuente o no querer estar nuevamente con mis amigos, es normal, pero tal vez por un periodo corto de tiempo. Si es que eso ya se prolonga, ya sería ya una depresión mayor, donde ahí viene la clasificación de la depresión, ¿no? La depresión mayor, donde realmente uno ve en 2 semanas que la persona está llorando constantemente, que se despreocupa por su apariencia personal, tal vez sube de peso o baja de peso muchísimo. En la distimia tal vez un poco las mismas características, pero en menos tiempo, tal vez en 1 semana. Entonces hay que saber evidenciar estos episodios para que la persona no lo vea como normal, sino que asista donde un especialista que le ayude a salir del enfrascamiento que está teniendo actualmente. Doctora, ¿qué tan, entre comillas, normal puede ser que una persona tenga con frecuencia pensamientos negativos? Es decir, que le van a asaltar a la mamá, que tal persona se va a chocar, es decir, hacerse casi episodios enteros en negativo y con alguna frecuencia. ¿Eso está dentro de lo normal? No es normal. Cuando nosotros vemos que eso es frecuente y continuo, no es normal. Tal vez todos tenemos un poco de neurotismo, como dicen varios autores, en el sentido de decir, tal vez cerré la puerta con candado, uno se regresa. Es un episodio normal porque todos tenemos tal vez un rasgo neurótico, pero cuando eso ya se vuelve frecuente y se vuelve algo obsesivo, que sería el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ahí sí nosotros podemos evidenciar que ya es algún problema, ¿no? Que la persona realmente se está preocupando e incluso puede generar una esquizofrenia en el sentido de maquinar en su mente todo el tiempo. Si es que mi mamá sale a la calle, tal vez le va a atropellar un carro. Mejor le llamo y le llamo 20 veces porque quiero saber que está bien. Entonces realmente la esquizofrenia también se puede adquirir por estos episodios negativos que la gente suele tener. Doctora, la depresión se suele decir que es una enfermedad y ya no un trastorno. ¿Nos podría explicar esta diferencia entre enfermedad y trastorno? Claro, el trastorno, bueno, es se le enfrasca tal vez no netamente en una enfermedad, todavía sigue habiendo esta discrepancia, sin embargo sigue catalogado en el DSM-5, que es, entre comillas, la Biblia del psicólogo, que es un diccionario, como el CIE-10, que es donde nosotros podemos catalogarlo todavía como trastorno. Netamente se le generaliza como un trastorno porque tal vez no se ha visto al 100% como una enfermedad, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Desde dónde es generado, la parte biológica tal vez. Sin embargo, sigue catalogado, por ejemplo, como el trastorno de X frágil, que no es algo netamente certero porque tal vez los científicos no saben al 100% de dónde viene esto. Entonces, de ahí se le separa el trastorno y a la enfermedad. Tal vez la enfermedad saben de dónde viene genéticamente, saben la raíz y la procedencia, en cambio el trastorno no. La depresión sigue catalogada como trastorno, como te digo, en el CIE-10 y en el DSM-5, entonces ahí está la gente que quiere investigar un poquito sobre los trastornos, las enfermedades, de la parte psicológica, puede buscarlo en línea, como el CIE-10, donde ahí sigue catalogado como un trastorno netamente. Y lo digo, pues, precisamente porque creo que el tratamiento de un trastorno y una enfermedad es distinto, ¿no? Hablando, como decía Beatriz, la depresión, según entiendo, es por falta de neurotransmisores. Unas pequeñas, no sé, pues, ¿cómo sería en palabras sencillas? Sí, son como conexiones. Moléculas de que permiten la electricidad en el cerebro, entre, ¿no? Las entonces, neuronas. En ausencia de estos componentes se da la depresión. Por ejemplo, y se crean una serie de mitos, ¿no? O verdades que usted nos tendrá que despejar. ¿Qué tan cierto es que las personas que viven encerradas en lugares donde no llega la luz del sol están más propensas a caer en depresión? Sí, eso sí es comprobado. Incluso sacamos una nota en un periódico local donde realmente se hizo un estudio que las personas, se llama un trastorno invernal, ¿no? Aquí netamente no tenemos las cuatro estaciones, sin embargo la parte invernal afecta muchísimo a una persona o estar en un lugar cerrado, debido a que cuando uno tiene la luz del sol o no tiene la lluvia o la nieve, en este caso, tal vez pueda hacer actividades al aire libre, por ejemplo, trotar en el parque, nadar sin algo tapado o salir a tomar una cerveza, una gaseosa, un jugo con algún amigo. En cambio, en la parte invernal, cuando llueve, cuando neva, en este caso la gente prefiere estar en casa y no hay esa conexión con el otro. Entonces ahí la gente prefiere decir, no, prefiero estar en mi cama con mis cobijas, tal vez una sopa y nada más. Entonces no prefiero salir. Ahí se provoca esto de la depresión invernal, que se llama por este efecto que causa el frío. ¿Por qué no te da ganas de salir? En la lluvia nadie quiere salir. Incluso si sales, a veces hasta por mala suerte te puede saltar el agua de un auto que justo está cruzando. Y tú dices, rayos, ¿por qué salí? Entonces ahí se genera esto de la depresión invernal. Y es verdad también que, bueno, en este caso pues creo que está asociado el tema, ¿no? La luz solar. La luz solar permitiría, alguna vez leí esto, ¿no? Que en los ojos se procese algún, valga la redundancia, un proceso químico que pues active otra vez los neurotransmisores. Esa sería la luz del sol. Totalmente. Incluso hasta para las plantas, ¿no? Tú miras en la fotosíntesis y todo el proceso de una planta, con la luz solar realmente te llena de energía. Es exactamente igual. Hasta los médicos te recomiendan que para los huesos, los músculos y todo, tal vez no en exceso, pero sí te genera un equilibrio emocional mucho más alto por el hecho de la energía que tú puedes sentir por esta luz solar. ¿Podemos hablar un poquito del color negro? Claro. Y esto del color negro hablo un poco sesgadamente, ¿no? Porque, pues, habemos algunas personas a las que nos gusta terriblemente el color negro. Y hace, ¿qué diré yo? Hace algunos 2, 3, 4 meses, En algunas consultas he escuchado esto, que se debe parar con el color negro y hay que comenzar a usar otro tipo de colores. ¿Qué tiene que ver el color negro con la salud de las personas? Sí, influye muchísimo. Bueno, en gusto sí difiere bastante, ¿no? Pero incluso en la psicología del color, en las pancartas, en un restaurante, nunca se va a ver un color opaco o negro. Tal vez se ven un poco los colores vivos, los que atraigan o que llamen la atención del espectador. Pero, por ejemplo, en la parte de moda y todo, sí, dicen que es de elegancia y todo. En la parte psicológica, incluso en el Feng Shui, involucrando un poco a la parte oriental, dicen que el negro realmente como significa duelo o pérdida, por eso la gente utiliza este color en los duelos generalmente. Incluso en la parte oriental, cuando uno atiende a una persona, ya sea en el yoga, en el budismo, en la meditación, si alguien quisiera ponerse algo negro, nosotros nos sugerían que nos pongamos algo blanco por dentro, como para que no choque tanto a la piel y se absorba netamente eso. Son creencias, pero sí influye muchísimo la parte del color, porque realmente tiene una simbología bastante al oscuro, tal vez a incluso hasta el género musical del rock y va dirigido a esa parte. Sin embargo, difiere mucho de los gustos, pero sí, por ejemplo, a un cliente o a un paciente siempre es necesario que la persona que lo va a atender sea de un color vivo, así como las paredes o las sillas o los objetos que están alrededor, para que no le genere otra expectativa. Por supuesto, ¿no? Entraría a un consultorio de negro. Un rito. Claro. Y doctora, es preocupante actualmente que incluso hay línea telefónica para suicidas. Es preocupante que en la sociedad exista ya este servicio, ¿no? De servicio, ¿cómo sería? Línea amiga, se dice. ¿Por qué? Sí, y también, según la OMS, también están incrementando las tasas de suicidio en todo el mundo. ¿Qué cree? ¿Por qué se debería estas razones, estas consecuencias? Claro, ahora el mundo como está tan avanzado, ya no hay mucho tiempo para dedicarle a la familia. Siempre ha existido el suicidio, pero a lo que tú acotabas es algo muy importante, que ahora mucha gente entra a las páginas. Yo he atendido a mucha gente, especialmente en la parte adolescente, que es, incluso leí una nota hace poco que la OMS direccionaba muchísimo a la parte de la juventud, donde se está generando eso, por el hecho de la crítica social, en el sentido de criticar por la parte física, el aspecto físico, tal vez los problemas alimenticios se generan por ahí. Después va ligado en segundo orden la parte de los divorcios, que también acotábamos, la parte del sufrimiento y el maltrato que ha tenido la gente, así como las deudas, donde la gente realmente llega a un punto de no saber qué hacer y buscan en el internet ítems cómo suicidarse de una forma sin dolor, que es lo que escuchaba yo en la terapia incluso, que dice la gente, sí, yo he entrado al internet y he buscado la metodología no sencilla, pero más indolora de suicidio, que es abrir la tapita del gas, ¿no? Donde realmente uno duerme y puede generar un sueño eterno, que dicen las personas, en lugar de hacer el intento de cortarse las venas o tomarse algún líquido bastante fuerte que realmente les pueda perjudicar. Pero en cambio el gas dicen que es la parte que ellos han visto la más popular, se puede decir, para generar un suicidio. Pero el incremento, ¿por qué se debe o da la apariencia que se debe en estos tiempos? Es propio de estos tiempos que haya más incremento de suicidio. Entre otras razones, pues hay la presión laboral, la presión de los estudios, quizás, como usted dijo, maltrato, bullying, etcétera. ¿Por qué en estos tiempos es más visible estas razones? Sí, mucha gente ahora tiene un poco más de preocupación en la parte laboral, en el hecho de adquirir más dinero y despreocuparse del área familiar. Incluso esto de salir a otro país, que no ha parado, incluso ahora en menos rango, pero sigue la gente saliendo fuera del país y dejando a sus hijos a cargo de otras personas, de terceros. Incluso hace algunos años, cuando fue el boom aquí en este país, hubo muchísimos suicidios a causa de esta razón, ¿no? De la parte de la migración y etcétera. Pero sí se ha incrementado debido a que la gente se preocupa más en la parte de adquisición de dinero, entonces deja de lado la parte familiar, incluso dejan a cargo de terceros y no tienen esa preocupación de ver cómo está el área familiar. Doctora, y no solo eso, igualmente jóvenes, niños que también han optado por esta salida trágica, ¿no? Que SIDA hace algunos meses precisamente hicimos un programa acá sobre esto, después de que un niño de 11 años se quitara la vida, ¿no? Era un niño que estudiaba música y nos pidieron expresamente que hiciéramos un programa por esto, porque aparentemente pues todo el mundo le veía a un niño normal, a un niño que se reía, a un niño que estaba bien, pero luego, averiguado el caso, pues resulta que el niño vivía prácticamente con muchas horas abandonado, solo en su casa. Sus padres trabajaban, en fin. Pero aparte de eso, le hacían bullying en su colegio, ¿no? Había una agresión permanente, como ya se ha dicho acá, una agresión permanente por cómo lucía, si estaba un poquito gordito, si era un poquito morenito. Entonces, personalmente me pongo algunas incógnitas. ¿Qué pasa con los valores, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros valores? Valores como la solidaridad, la amistad. ¿Qué pasa con el respeto, ¿no? Que eso, pues no, ya se ha dicho muchas veces, eso no se enseña en la escuela, en el colegio, en la universidad. Eso sale desde la casa. Y independientemente de si hay dinero, ¿no? Si hay dinero en el barrio en que viva, cómo luzca la mamá, el papá, no tiene nada que ver la parte económica, esto de ser una buena familia. Dicho, afortunadamente cada vez ya hablamos menos de eso, ¿no? Es decir, ser una buena familia no significa tener 3 carros, una mansión y mucho dinero para gastarlo, ¿no? Entonces, ¿será que debemos volver la mirada a los valores, a los principios de hace algunas décadas? Sí, sería buenísimo que se genere otra vez eso de la preocupación familiar, de buscar tal vez en el día un momento para compartir lo que se hizo en la jornada, en el sentido de saber cómo le fue a la otra persona, porque netamente ahora uno llega a descansar o llega al celular o llega al televisor o al computador, pero no netamente a la preocupación del familiar cercano. Incluso por eso se acaban las relaciones familiares, por el hecho de que no existe la preocupación ni el interés de que los padres asistan a la institución educativa donde está su hijo para saber cómo está. Simplemente requieren ahora incluso por línea las libretas de las calificaciones para saber cómo está su hijo, entre comillas. Doctora, quizás otro mito o quizás otra verdad. ¿Es verdad que las personas que toman demasiado alcohol están propensas al suicidio con mayor preponderancia? No netamente. Lamentablemente el alcoholismo, como mucha gente lo cataloga, tal vez lo enfocan por diversión, entre comillas, pero también puede ser por un descuido, tal vez una preocupación, mucha gente se enfrasca por eso, pero hay muchísima gente que sí lo toma como, no quiero suicidarme, pero estoy desahogando mis penas en el alcohol, que es una frase que muy popular, que mucha gente lo dice, es un pretexto realmente como para decir, tengo un problema, por eso estoy tomando, o tengo un problema, por eso estoy consumiendo drogas. Entonces, sí hay un índice de personas que el siguiente paso es del suicidio, realmente de enfrascarse en eso y volverse un alcohólico netamente y despreocuparse de su alrededor, y su siguiente paso ya es del suicidio por la soledad que puede estar sintiendo. Hay niveles y niveles, ¿no?, en estos trastornos, como en anteriores ocasiones señalábamos con otros, ¿no?, por ejemplo, con el tema anterior de los órdenes alimenticios. Aquí igual podemos hablar de niveles de depresión. Claro, sí, en primera escala está el trastorno depresivo mayor, donde tiene una duración de alrededor 2 semanas. Esa persona netamente va a estar con estas características de enajenación y aislamiento durante ese periodo muy largo. Incluso existe una depresión que es mucho mayor, que es vinculada con la manía, ¿no? Donde la persona puede llegar a tener depresión durante un año, Entonces es muy prolongada, incluso la persona a veces lo ve como normal porque lo ve como un estilo de vida netamente a diario. También se puede ver la depresión posparto, la depresión en periodos menstruales antes de que llegue. También se puede generar lo que es la distimia, que viene en periodos cortos, y también aquí está lo que es la bipolaridad, que es una composición de la depresión y la manía en rasgos prolongados, ¿no? Puede generarse en una semana que una persona esté eufórica, que venga, ay, vamos a la fiesta, estoy feliz, vamos a festejar, y a la siguiente semana llega llorando, quiero cortarme las venas, me va todo mal, la vida es horrible, y a la siguiente semana otra vez, ay, qué emoción, qué hermosa es la vida. Entonces ahí se puede catalogar, pero mucha gente ahora, yo he escuchado que siempre catalogan si esta chica o este chico es bipolar, porque un día está bien y un día está mal. Pero no se puede generalizar, pero tal vez va así, ¿no? Una semana puede tener este episodio de manía y a la siguiente o a la siguiente semana la depresión. Entonces, ahí va enfrascado estos niveles. Y en cuanto al tratamiento, ya usted especificó distintos niveles, distintos ámbitos. En cuanto al tratamiento, ¿cómo podríamos acceder? ¿Cuáles serían las características, incluso para que uno se dé cuenta que realmente necesita ayuda? Sí, cuando una persona realmente ve que se le puede ir de las manos del llanto frecuente, no sé, en una ruptura amorosa, por ejemplo, tal vez eso, el duelo también se genera en una ruptura amorosa, pero tal vez cuando ya se prolonga a unos 3 meses, 4 meses, 5 meses, que la persona tal vez pasaba por el mismo lugar y le da ganas de llorar, es totalmente normal. Pero si llega a la casa y ve una foto y sigue llorando, y en el trabajo se acordó de una canción y sigue llorando, y se va prolongando, entonces ahí la persona ya necesita ayuda. O cuando se empieza a despreocupar de su aspecto personal, tal vez ni siquiera quiere cambiarse de pijama, o tal vez quiere seguir durmiendo todo el día, o ya no quiere comer, o quiere comer de más. Hay muchos tratamientos, en este caso la parte farmacológica, yo al 100% la recomiendo cuando es demasiado fuerte, cuando hay una depresión mayor. Sin embargo, se puede hacer el tratamiento en la psicoterapia, en la parte de la que yo realizo, por ejemplo, de hipnosis. Ahí se puede ayudar a muchísima gente a superar una depresión, y realmente con la parte simbólica, que es algo que ayuda a muchísimas personas a liberarse de este dolor interno que están sintiendo. Queremos agradecer enormemente la presencia de la doctora Ana Carrión. Ella, como ustedes saben, es psicóloga clínica. Y pues, doctora, si alguna persona del público quisiera, pues, conversar con usted, llamarle, pedirle más información, ¿dónde puede hacerlo? Muchísimas gracias, Bachita. Sí, estoy en Quito, en la Alemania y Vancouver, y también me pueden buscar por las redes sociales como Sinapsis con S, Sinapsis Centro Psicoterapéutico, o un WhatsApp o una llamada. Estoy a las órdenes al 0995-825-459. Mil gracias, doctora. Son las 10 de la mañana con 27 minutos. Vamos a nuestro corte, y al volver, amigas y amigos, ya está con nosotros Fabián Cabascango y la banda de rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional.

Y en los estudios de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos la presencia pues de una banda más. En sí, específicamente estamos hablando de un proyecto de solista que en formato banda. Damos la bienvenida pues a Fabián Cabascango y pues de su proyecto titulado El Último Nahual. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, bien. Aquí estoy muy bien. Quiero dar un saludo a todos los que escuchan y luchan por la música y especialmente a los que la apoyan. De la nada, desde adentro, fluye un gusto explosivo por tocar la batería. El tiempo transcurre, mi mano dibuja, me envuelve la necesidad de tocar la guitarra. Armar una banda y cantar se hace en el palpitar de un hombre, de un nombre, que viene en el viento y que abraza mi cuerpo. Respira la mente como una luz al pensamiento. Es Guerra Santa, banda con la cual menciono algunos eventos. Los 13 de la Fama, Fiesta de la Música, Semana del Rock y Turraimi, una gira por Alemania que aún no concluye y finalmente pues la banda se disuelve. Estos son como los breves antecedentes que señala el Presquí de El Último Nahual. Fabián Cabascango nos anticipaba pues que él formó parte de otra banda llamada Guerra Santa y pues esta banda se disolvió y actualmente está promocionando su último disco como solista. El Último Nahual, dos discos, Haz que salga sol y Fotos del Espíritu, que ya pronto vamos a escuchar las canciones. Fabián, coméntanos, llama mucho la atención el nombre, El Último Nahual, ¿a qué te estás haciendo referencia? Bueno, es un nombre que tomo como transitorio hasta como solista, hasta armar la próxima banda y tal vez vuelva al mismo nombre o busque otro nombre. Pero El Último Nahual significa, me gusta mucho lo que es esa filosofía. El Nahual es una palabra que significa muchas cosas, como lo más sería el espíritu animal, lo más podría común que hay, pero más esto le tomo como tonal, Nahual, tonal de este mundo y Nahual el misterio. Entonces, partiendo desde eso, me gusta ese mundo y también lo tomo como, el Nahual significa mucho, lo tomo como el último Nahual, como la última batalla, la última esperanza, lo que se quiere hacer por luchar por lo que es la música y el rock, o sea. ¿Nahual proviene de algún vocablo, de alguna lengua en específico? Nahual es una palabra que proviene, es prehispánica, es de todas las culturas de antes. Y era la filosofía que tenían, como quien dice, los que eran los líderes. Estamos hablando de culturas precolombinas, prehispánicas. Sí, ese pensamiento, esa filosofía es de mucho tiempo atrás, o sea, y que no se conoce acá realmente mucho. Exacto, y por eso llama mucho la atención el nombre, Nahual. Nunca se ha escuchado esta palabra en el medio, y usted, Fabián, dice que sí. Trata de representar al espíritu animal. Exactamente, como el espíritu animal es la como más se conoce comúnmente aquí. Y de ahí Nahual es muy extenso, podría escribirse muchos libros sobre lo que es el Nahual, porque existe ya el Gran Tonal, el Gran Nahual. Entonces es muy extenso hablar de ese, pero en todo caso, por ahí parte mi filosofía. Interesante. Hablemos del género que realiza. ¿En qué género se encasilla usted? No me he puesto a poner un género, porque he hecho la música sin influencias de grupos, sino es más una cuestión del inconsciente, del gusto de querer tocar y a lo que ha salido y ha sido eso. Entonces la gente que escucha dicen que tiene un poco de todo, un poco de heavy, un poco de boom, no tiene un género exacto. Podría ser alguien como últimamente le puso hasta como rock latino moderno. O sea, es cuestión como cada uno lo siente. O es decir, música directamente del inconsciente. Bueno. No lo planeó y salió así. O sea, es el gusto de querer hacer música y tocar y decir lo que uno siente. Entonces en géneros no tengo un exacto, por eso siempre en los concursos que voy me ponen fusión o experimental, nunca me encasillan en heavy, punk o nada. Y coméntenos, Fabián, en cuanto a la producción musical, usted tiene dos discos, sí. ¿Cuáles son y cuál ha sido el reto en cada uno? Bueno, en el primero empecé a grabar este disco con... ¿Cómo se llama el primer disco? El primero se llama Haz que salga el sol, y fue para mí un gusto porque es la primera que grababa. Y tuve que hacerlo todo solo yo. Entonces hablamos de lo que es batería, bajo, las dos guitarras rítmicas, solos, voces, coros, hice yo mismo. Entonces tuve que hacer yo mismo todo. Entonces, ¿y la grabación también? Sí, todo grababa yo. Es decir, es un trabajo totalmente solo. De usted, producción, sí, sí. Y grabación, masterización. No, bueno, ya la mezcla y masterización no está hecha todavía. Entonces es todavía un producto que no tiene mezcla y masterización. Por eso ahora que estoy en este proyecto de banda, quiero todavía hacer otro material y seguir adelante. Y con respecto a Haz que salga el sol, el nombre también llama mucho la atención, Haz que salga el sol. Creo que da la sensación de como de energía, de proyectar algo positivo. ¿De qué se trata este disco? Es más o menos un sentido figurado. Haz que salga el sol es como el mundo interior, entonces es que salga adentro. Cuando hay música, cuando hay eso, el sol está saliendo siempre en mi ser. Mientras hay eso, así es cuando también hay oscuridad. La oscuridad en este rato lo veo como los malos tiempos, los malos, las cosas que en el camino se presentan para no seguir. Pero cuando es que salga el sol es cuando se enciende una guitarra, se siente el corazón, se enciende eso. Eso es al que salga el sol. Y aparte, como soy ciclista, siempre subo a las montañas y me gusta la cima y el sol ahí conmigo. Tiene un significado. ¿Qué significa el hecho de que usted en la imagen esté? Permítame, Fabián. En la imagen, en la portada del disco, se aprecia lo siguiente. Como dice Fabián, hay una montaña, está amaneciendo justamente, y hay la figura de un ángel con una guitarra. ¿Qué representa este ángel y esta guitarra en el amanecer? Las alas, bueno, las alas significan la música, porque la música permite volar. Permite volar hasta más allá de las estrellas. Entonces no hay espacio para la música. Y el amanecer es porque yo soy ciclista, me gustan subir a las cimas. A eso es el ciclismo es la analogía de mi vida. Entonces yo subo a la cima y justo voy a veces cuando justo el sol empieza a salir y veo como los primeros rayos acarician la montaña. Interesante. Y respecto a su segunda producción, ¿cómo se titula? Se llama Fotos del Espíritu. ¿Y de qué trata? Se llama Fotos del Espíritu porque para mí cada canción es como una foto del espíritu. Entonces cada canción sería una foto. Como en la vida real tomamos una foto, así mismo las canciones son una foto en ese mundo del espíritu. Hoy Fabián Cabascango pues también ha traído su guitarra acústica y nos va a deleitar con canciones en formato acústico. No sé si procedemos a escuchar un poco de su música, Fabián. ¿Qué nos recomienda en formato acústico o en la versión grabada? Bueno, que ya que tengo la guitarra, quiero hacer del primer disco, quiero hacer la que yo le considero la balada, la que a veces he promocionado, y Voy a hacer como un corto de esa canción. ¿Qué canción va a presentar? Se llama Es el Templo. Escuchemos del último Nahual, Es el Templo. Música que propone Fabián, en efecto, pues no se podría encasillarla dentro de un solo género. Se han notado pues rasgos de un poco de rock alternativo, un poco de heavy, incluso un poco, y bueno, los cantos es otra cosa, ¿no? Es otra técnica, son técnicas, algunas técnicas que encasillan pues a esta música dentro de, como dice usted mismo, algo fusión, podría decirse, ¿no? Sí, generalmente fusión experimental. ¿Y esta canción de qué trata, por ejemplo? Es un periplo que hice por Perú. Entonces yo estaba de viaje por allá y así, solo recorriendo de lugar en lugar. Y claro que estaba también al mismo tiempo, es un camino interior que hacía. Entonces encontré de la nada, como las cosas son, me fui yendo y encontré de la nada justo un templo que estaba escondido, que no era ni siquiera apto para los turistas, porque era solo conocían los, como quien dice en este caso, los chamanes. Entonces me encontré por coincidencia con uno y me llevó a ese templo y es, no se nota, es una montaña así, parece de piedras, pero se entra adentro y ahí está, tiene hasta tallado un altar. Entonces justo encontré ese sitio y ahí me conecté y sentí mi vida y las cosas que hago. Entonces también cuento la historia de mi vida, que ahí tal vez a veces de las personas que queremos a veces se van, entonces por eso justo también fui para allá, habla de esas cosas. Tengo el dato también que pues el último Nahual ha viajado por una gira europea, la gira se llama la gira del jaguar, precisamente, sí. Gira por Europa 2016. Ha visitado Suiza, Alemania, Francia y España. Cuéntenos esta experiencia de visitar Europa y otros países. Me gustó mucho, excelente, porque aparte que yo casi no he promocionado mi música por aquí, fui allá, pero sí he tocado por acá antes. Pero allá tuve una acogida de la gente que me cambió mi vida, me hicieron sentir muy bien, todo. Son más espontáneos, acababa de cantar y se acercaban a abrazar y no sé, cosas así. En Alemania tuve un concierto donde toda la gente se paró en su idioma a pedirme otra más, gritaban su gambé. Gustó de la música a personas adultas, jóvenes, niños. Entonces todo fue excelente para mí y conocí mucha gente, muchos contactos. Claro que a veces me faltaba hablar un poco más, sí es importante hablar un idioma más, porque conocí un productor en Francia que me propuso una gira por ahí también, entonces estoy todavía en contactos de eso. Interesante cómo se plantea este tipo de música en otros países, donde quizás esos países son la mata del género, ¿no? Sí. Se dice que, por ejemplo, del rock hay la vertiente europea y la vertiente norteamericana, las fuentes. ¿Y cómo es que logran apreciar música en ese mismo formato, pero latinoamericana? Hay muchos factores. Uno, de pronto, uno es de que es latino, una opción. Otra, que el español allá se considera cool. Así a veces en español, así les gusta que alguien hable español. Y aparte, cuando presentas un buen trabajo y música diferente, les va a gustar. Entonces estuvimos así por esa razón. Antes mismo enviamos los materiales de acá y por eso fuimos, los escogieron allá. Usted plantea, si no me equivoco, en sus canciones una cosmovisión también. Como usted lo ha dicho, ligado, no sé si a lo prehispánico, cultura prehispánica, cultura precolombina. Sí, lo que pasa es que mi forma de ver las cosas es como nata, pero la encontré con coincidencia con ese tipo de cultura, que a veces hay algunos referentes como este es Castaneda, que ha podido saber un poco de... ha estudiado un poco, o sea, se ha conectado con alguien y sabe y dejó algo de esa cultura. Entonces ellos piensan así de cosas del mundo, no solo como lo vemos aquí. Como te decía, Tonal Nahual, no solo es este mundo, esta realidad, sino hay muchas realidades que podemos ver, sentir y palpar. Y creo que ese es también otro de los factores. Sí. Presentar una cosmovisión, una ideología distinta en otro país. Sí, sí, también. Y mientras tanto, o sea, en la letra también, porque ya no busco hablar de política o cosas así, anarquismo o... más bien hablo de lo que siento, y también del amor, sí podría decirse, porque el amor es algo muy fundamental que se enciende en el corazón, y por eso tal vez es una máquina que mueve a luchar por las cosas que uno siente. La canción que escuchamos, ¿de qué disco? Haz que salga el sol. Y ahora usted también necesita promocionar la música de Fotos del Espíritu. Sí, también. ¿Le parece si escuchamos una canción grabada de su disco Fotos sí. del Espíritu? ¿Qué track podría ser el número uno? Día y ¿Qué noche. Día y noche lleva por título. Sí. ¿De qué habla esta canción para tener listo ya el audio? Esta canción habla como, igual, como le decía, del amor, de la lucha de esa por las cosas. Habla, de pronto, esta canción así podría ser contar mis cosas como más íntimas. Podría decir que no, yo al amor le veo como un viaje, o sea, un viaje, una búsqueda total. Vidas de vidas tal vez buscando esa persona. Entonces, esta canción habla de ese amor, sí. Un amor, podríamos decir, extraterrestre. De más allá, que a veces solo se lo puede ver en sueños. Escuchemos y esta sorpresa que nos trae esta canción, ¿no? Día y noche del último Nahual. Escuchemos. Oh,

en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Son las 10 de la mañana con 59 minutos y en los estudios de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos la presencia de Fabián Cabascango presentando su proyecto como solista que lleva por título El Último Nahual. Decíamos que es una banda que... un proyecto solista en formato de banda que está influenciado por mucho tipo de música, de tal forma que es un poco difícil encasillar en un solo género a la música de Fabián y El Último Nahual. Estaríamos hablando de un formato fusión, en lo que podría decirse la combinación de rock, de punk, de heavy metal y de otros factores más, ¿no? Además, comentábamos acerca de la ideología que tiene, los mensajes plasmados en las canciones del Último Nahual, que por cierto están muy vinculadas con las culturas prehispánicas, precolombinas. Mencionábamos también que el Último Nahual tuvo una gira por Europa el año pasado, visitó los países como Suiza, Alemania, Francia y España, y nos comenta Fabián que hay mucha expectativa de la música latinoamericana en Europa. Así también pues queremos mencionar que, o como lo ha dicho ya Fabián, necesita consagrar ya de una vez y por todas a la banda, al Último Nahual, y para lo cual necesita hacer audiciones, y de paso pues ha pedido este espacio para anunciar esta información. Sí, si a alguien le interesa, quiero consolidar el proyecto, estoy buscando la banda entera, entonces sería baterista, bajista, guitarrista, tecladista, y tal vez coros también. ¿Y los números de contacto? Y los números de contacto sería 09... 98, 75, 28, 73, o si no también podría ser en el Facebook como Fabián Cabascango, y en Facebook El Último Nahual Banda, y también si quieren ver algún video en YouTube como El Último Nahual. Así es, si usted desea formar parte de este proyecto que al parecer tiene tanto despunte en Europa, no dude pues en llamar a los números de contacto con Fabián. Hablemos sobre su próximo evento, Fabián. ¿Qué tiene planeado para la semana, para el mes de febrero? En el 11 de febrero hay un festival de rock de Pifo. Entonces sería la primera vez que me presente como banda. Con los integrantes sí tengo ahorita para tocar con ellos. O sea, no son estables, pero estamos ahí haciendo. ¿Tiene un costo de entrada? ¿Dónde es la dirección exactamente? Es en Pifo, en el estadio de Cayuma. La entrada está en $3. Interesante. Podríamos asistir a este evento a $3 tan solo. Y pues, solo nos queda despedirnos porque ya anunció sus redes sociales precisamente. ¿Sí? Le agradezco pues, Fabián, por la apertura de esta entrevista. Gracias por escribirnos, gracias por contactarnos. Y como siempre decimos aquí, este espacio, esta radio es de los artistas y de la ciudadanía en general. No dude pues en venir cuando usted requiera. Sí, igual me quiero despedir de todos y mientras tanto que digo que hagan lo que más les gusta y con eso vamos a danzar nuestra última con la muerte ahí en la pradera de felicidad. Muchísimas gracias, Fabián. Siendo las 11:03, pues vamos a hacer un corte de musical. Vamos a escuchar de música ligera de la banda legendaria Soda Stereo. Escuche. Sí, antes de eso pues queremos presentar nuestro corte de hora y después escuchemos la canción. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Como resultado de los 25 años del Festival Internacional de Flautistas Centro del Mundo, este 2 de febrero se estrena la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador. Su director, Luciano Carrera, estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción. Contó cómo las agrupaciones de flautistas han crecido en el país. Hace bastante tiempo nosotros venimos proponiendo conformar la Orquesta de Flautas del Ecuador. Y resulta que hemos tenido que ir postergando. Sin embargo, es la voluntad de todos los participantes que ahora conformamos la orquesta que hemos decidido conformar

11 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y seguimos con más de... 11 de la mañana con 10 minutos, amigos. Bueno, seguimos con más de La Rayuela después de escuchar el último náhuatl. Así se pronuncia, ¿no? Así es. Bueno, compatriotas nuestros, pues realmente caminando por otros países, caminando y disfrutando de otras aventuras, de otras experiencias, y eso está bien. Bueno, este es un espacio, amigas y amigos, donde hay cabida precisamente para los sueños y para jugar esta gran rayuela que es la vida, ¿no? El día de hoy realmente Gabriel ha venido, como decíamos hace un momento, armadísimo. Ahora mismo está buscando algo más, algo más. 11 de la mañana con 10 minutos. También nuestro querido Vicente está ya por acá poniéndonos en orden a todos. Bien, ¿se acuerdan ustedes que hace unos poquitos minutos habíamos ofrecido compartir este editorial de, a propósito de la ley de cultura, que es un tema importante y que nos convoca a todas y a todos, pues suscrito, firmado por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, vamos a compartir con ustedes, vamos a dar lectura de este editorial. Adelante, Brian, te escuchamos. Buenos días con todos. Este editorial precisamente se titula A propósito de la Ley de Cultura. En el mes de noviembre del año anterior, la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dio a conocer su criterio sobre la Ley de Cultura aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente, e hizo público un manifiesto cuyos puntos más destacables radican en la defensa de la autonomía y la contradicción contenida en el artículo 151, donde, al reconocer que la Casa es una entidad que personería jurídica de derecho público, se contradice señalando que dicha autonomía debería ser responsable, entre comillas, término tecnocrático que se presta a equívocos. De otra parte, dice el manifiesto, el despojo de las atribuciones hoy vigentes y hasta su denominación convierten a la Casa Matriz, ahora la sede nacional, en un simple órgano de enlaces de planes, programas y proyectos concebidos desde la rectoría del sistema. Asimismo, al determinar que en las asambleas provinciales de los núcleos en las cuales se deberían elegir al director y a los miembros del directorio de cada uno de ellos, participen no solo los miembros de la casa, sino también artistas y gestores culturales inscritos, sin selección alguna, en un registro único administrado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. No hace otra cosa que distorsionar gravemente el carácter de la institución, al permitir que en la elección de sus autoridades intervengan quienes no son miembros de la entidad, y por tanto, desconocen su funcionamiento y su esencia primigenia. Este es el fragmento a propósito de la Ley de Cultura, que usted puede encontrar y en Casa Palabra, que es la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es su editorial de acceso público, es una revista que no tiene costo alguna y ya está en distribución. Usted simplemente se acerca a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con mucho gusto se la van a proporcionar. Casa Palabras, número 24, revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta edición, pues, podemos leer Andrea Crespo, Premio Aurelio Espinosa Poli, 2016, Senel Paz, Pero no le digas que la querías, Jaime Sáenz, a 30 años de su muerte, y Elena Garro, El Anillo. Brian nos ayudaba precisamente con la lectura a propósito de la Ley de Cultura, suscrito por nuestro presidente, el escritor ecuatoriano, Raúl Pérez Torres. Son las 11 de la mañana con 14 minutos. Vamos a seguir con más de La Rayuela. Dinos, Gabriel. comentarles pues un poco más de la obra del autor que hoy escogimos para poder citarlo, para poder nombrarlo. Decíamos que es un autor que escogió por un lado la ciencia y por otro el arte, y definitivamente se decidió por hacer literatura, por hacer cuento, por hacer dramaturgia. Escribió incluso obras que, como lo señala en unos prefacios en sus novelas, quemó sus obras. Echó a todo lo que escribía en la mañana, lo echó a la hoguera en la noche. Entonces, obras tan preciadas que hoy quisiéramos leer, por ejemplo, La Fuente Muda de Ernesto Sábato, nunca lo vamos a poder hacer. De hecho, solo quedó el título. Claro, de hecho, por eso él agradece pues a la gente que estuvo cerca en ese momento y le pidió que se retomara realmente lo escrito, la parte literaria, y que se publicara, ¿no? Cosa que él pues les agradece realmente de forma sentida. Ahora, lo decíamos al iniciar nuestro programa el día de hoy, Ernesto Sábato, sin duda alguna, un autor que ha causado mucha polémica, ¿no? Admirado por muchos, mucha, ¿no?, conmoción, dividió al pueblo argentino. Así es. Entre Borges o Sábato. O Sábato. Porque obviamente hubo la disputa entre Borges y Sábato, a propósito eran muy amigos, hay un libro que se llama Diálogos entre Borges y Sábato, y pues prácticamente la ideología política lo quiso separar. Es lo que hizo separar a este par de escritores geniales de la Argentina, ¿no? Tenemos acá un fragmento de una crónica policial publicada el 28 de junio de 1955. De hecho, es el inicio de la novela sobre Héroes y Tumbas. Así inicia esta gran novela que lo consagró como uno de los mejores escritores de Argentina en el siglo XX. Y en esta noticia preliminar podemos leer lo siguiente. Las primeras investigaciones revelaron que el antiguo mirador que servía de dormitorio a Alejandra fue cerrada con llave desde dentro por la propia Alejandra. Luego, entre paréntesis, aunque lógicamente no se puede precisar el lapso transcurrido, mató a su padre de 4 balazos con una pistola calibre 32. Finalmente, echó nafta y prendió fuego. Esta tragedia que sacudió a Buenos Aires por el relieve de esa vieja familia argentina pudo parecer al comienzo la consecuencia de un repentino ataque de locura, pero ahora un nuevo elemento de juicio ha alterado ese primitivo esquema. Un extraño informe sobre ciegos, pues, que Fernando Vidal terminó de escribir la noche misma de su muerte. Fue descubierto entonces en el departamento que, con nombre supuesto, ocupaba en Villa Devoto. Es, de acuerdo con nuestras referencias, el manuscrito de un paranoico. Pero no obstante, se dice que de él es posible inferir ciertas interpretaciones que echan luz sobre el crimen y hacen ceder la hipótesis del acto de locura ante una hipótesis más tenebrosa. Si esa inferencia es correcta, también se explicaría por qué Alejandra no se suicidó con una de las 2 balas que restaban en la pistola, optando por quemarse viva. Es este fragmento de la crónica policial publicada el 28 de junio de 1955 por La Razón de Buenos Aires. Obviamente, pues, cuidado con confundir a los oyentes, ¿no? Es el prefacio, así inicia la novela, de Ernesto Sábato sobre Héroes y Tumbas. No ha habido ninguna ciudad argentina ni aquí, mira, en Ecuador, nada. Claro, mientras leía precisamente este fragmento, se me vino a la memoria esta anécdota, que bueno, más que una anécdota, fue un hecho real, ¿no?, con la Guerra de los Mundos. ¿Recuerdas tú de la invasión de los ovnis y todo? Y claro, vale sobremanera la aclaración que hace. Claro, estamos hablando de una novela, de un trabajo literario, de uno de los grandes, ¿no? Y, Sábato. Por supuesto, esta obra sobre Héroes y Tumbas, como dije, pues lo consagró como uno de los mejores escritores de América. Yo diría incluso a nivel mundial, entró en las letras universales, por ejemplo, con su obra posterior, Abadón el Exterminador, obra que pues en Francia fue premiada como la mejor obra extranjera, a propósito de Sábato y sus novelas, ¿no? El mismo Thomas Mann, ustedes recordarán, le escribió cartas a Sábato diciendo que su obra es tan importante y que no deje de escribir. El mismo Albert Camus, precursor del existencialismo filosófico y literario, también mencionó que Sábato es un genio. Estos escritores europeos mencionaron que Sábato es una genialidad, ¿no? 11 de la mañana con 20 minutos, vamos a escuchar La Ley. Y el tema es la mentira. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Mentira, vida, por miel que va. Thank you. arte de cada época trasunta una visión del mundo. La visión del mundo que tienen los hombres de esa época, y en particular el concepto que esa época tiene de lo que es la realidad. La civilización burguesa tiene también su concepto. Es el de una realidad externa y racional. Esto sí que significa una deshumanización, porque la genuina realidad incluye al hombre. ¿Y desde cuándo el ser humano está desprovisto de interioridad? ¿Y cómo es posible suponer que el hombre sea solamente racional? Eso a propósito de que Sábato tiene su bagaje también en la ciencia, en la epistemología, ¿no? Y por supuesto sus ensayos hablan acerca de, en este caso estoy leyendo un fragmento de Hombres y Engranajes, obra que pues se nota el condumio científico que tiene, todo el bagaje científico y la filosofía de la ciencia también. Entonces, como dije, es un autor que está entre estas dos disciplinas, ¿no? Saber si es científico o saber si va a ser literato. Y creo que él mismo decidió, ¿no? A propósito, ¿cómo empezó el gusto por la ciencia en Sábato? Así de sencillo. Se dice que cuando Sábato, a propósito de niñez y de infancia, terminó la primaria, viajó a la secundaria justamente a la capital, a Buenos Aires, y en la capital se encontró primero con la soledad. Viajó solo a otra provincia. ¿Y cómo se mantuvo en la secundaria? Él dice, pues, en su otro libro, Antes del Fin, que los niños eran crueles. Y que, por ejemplo, en una situación, él decidió salir a pintar, porque también más tarde se convertiría en pintor también, no solo escritor. Salió a pintar el paisaje, sus acuarelas, llevaba sus acuarelas, sus pinceles, el agua. Y de repente, niños con mayor edad a ellos, quizás 15, 16 años, un grupo, le encontró al pequeño Sábato en el bosque. Y lo que pasó es que destrozaron pues sus acuarelas, el agua lo botaron, destrozaron sus pinceles. Y Sábato se quedó llorando casi toda la noche, hasta que en la noche regresó pues a su dormitorio. Cosas así por el estilo hacían sentir a Sábato, por ejemplo, solo, en una gran metrópolis que no era su ciudad, no era su tierra. Le hacen sentir solo. Y en medio de esa soledad, descubrió que las matemáticas es un mundo, como él dice, el mundo platónico, el mundo de las ideas puras, donde las ideas puras pues no encuentra perversión alguna, y es puro. Entonces estamos hablando pues de la filosofía de Platón y las matemáticas es el mundo por excelencia purísimo. Ahí encontró pues una pequeña salvación y un pequeño escondite para poder reflexionar acerca de la condición humana. Sábato pues se introdujo en el mundo de las matemáticas y años después se convirtió en físico. Ciertamente interesante la vida y la obra de Ernesto Sábato. Hacemos una pausa y volvemos con la última media hora de esta rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer

han dicho también. 11:35 Ya está con nosotros Diego Aguirre. Diego y los gatos del callejón, recuerden. Este trabajo lo estamos promocionando, yo creo que unos 15 días, más o menos. Apenas llegó el disco a nuestras manos. Y está, pues, hemos querido promocionarlos un trabajo desde la carátula, desde ilustraciones y todo lo demás, muy bien cuidado, consideramos que así es. Lo que acaban de oír precisamente es de este trabajo discográfico. Hay temas realmente que, bueno, algunos un poco conocidos, pero de todo esto nos va a comentar Diego Aguirre. Diego, mil gracias por estar con nosotros, el segundo intento, y qué bueno, lo logramos. Qué bueno, un abrazo, bienvenido. Muchísimas gracias, más bien a ustedes por esta paciencia de toda la vida. Nosotros estamos de aquí para allá, y si se nos complica también vivir en el valle, y ahora casi también no llego, está todo cerrado y hay que entrar por este lado. Sí, así es. Pero aquí estamos, y muchas, muchas gracias por ayudarnos, porque sí es una ayuda para nosotros esto. No, lo hacemos con mucho gusto, para esto estamos. Diego, cuéntanos, hace un momento decías tú, no hay un proyecto como este en Quito. Cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, sí me atrevería a decir que no hay, porque hay muchos parecidos, pero ninguno ha combinado lo que creo que ahora estamos combinando. Por ahí ya van apareciendo, pero siento que ahora estamos como... No hay esto. ¿Qué es? Es la música con pedagogía, ¿no? La música con respeto, la música para niños. Nosotros nos tomamos todo ese tiempo de analizar, de ver qué decimos, cómo decimos las cosas para ir al show, ¿no? Entonces, un poco eso. Nosotros, por ejemplo, no decimos qué hacer. Nosotros no les decimos qué hacer a los niños, pero ahí está nuestro juego. ¿Cómo les invitamos? Nosotros les invitamos a jugar, hacemos referentes, nosotros mismos bailamos, hacemos juegos que se invita a la gente a saltar. Entonces, ahí estás invitando, pero nosotros no, como se dice también, no sé si vulgarmente, como nosotros no obligamos a hacerlo. El fin de semana anterior estuvieron ustedes en el patio de comedias y pude presenciar algo, ¿no? Y realmente es importante ver la acogida que tienen ustedes con los niños, ¿no? Que tienen con los niños, y además, no sé, en nuestro caso no lo habíamos conocido. Yo esto lo supe por otro lado, pero quizás hayan otras temporadas, porque lo que están diciendo ustedes realmente no es la música por la música, ¿no? No es la melodía por la melodía, hay algo más que aprender. Claro, y eso es bueno. Es aprender, ¿no? Es un poco, estamos tanto aprendiendo nosotros de los niños como los niños aprendiendo de lo que nosotros también ya hemos vivido. Y eso es lo que también estamos tratando de enseñar un poco en todo lo que hacemos, y es chévere, porque como dices, ahora en el patio de comedias nos fue tan lindo. Se acercó igual la dueña, que es la Juana, y nos dijo: chévere, chicos, tenemos que hacer otra temporada, porque esto es súper chévere, la gente se va muy emocionada. Y hay muchos lugares que nos han dicho también que sí, por favor, podemos presentar la obra. Entonces estamos felices porque esto está saliendo. Un poco aclarando también, siento que no hay este proyecto en Ecuador, pero yo no estoy inventándolo. Lo que yo estoy haciendo es cogiendo un poco de un montón de educadores, gente que ha trabajado con niños tanto dentro de la música o fuera de la música, y yo estoy como uniendo, ¿no? Uniendo un montón de estos pequeños detalles. Me llama la atención lo que dice Diego, ¿no? Unir música y pedagogía. ¿En qué punto se encuentra la pedagogía con la música? En nuestro show, en todo momento. Para nosotros, como un poco la pedagogía es esto de no enseñar, sino aprender, ¿no? Entonces nosotros estamos aprendiendo en cada momento de nuestro show en esto. Si es que yo no les digo qué hacer a los niños, ¿cómo les invito y cómo les hago que jueguen conmigo, ¿no? Entonces ahí está ahí sale la pedagogía. ¿Cómo invitas a los niños? ¿Cómo les tratas? ¿Cuando llora? ¿Cuando a veces hay juegos que yo los toco y tienen que levantarse a bailar? Y hay niños que no quieren bailar. Entonces ahí nosotros sacamos nuestra parte de pedagogía y le respetamos. Decimos: igual te voy a tocar, pero si no quieres, no te tienes que levantar. Pero yo igual toco, porque como estamos aquí en el teatro todos jugando, entonces yo sí toco a todos, pero los que quieren se levantan y los que no quieren, pues se quedan sentados. Entonces, ahí estamos, ¿no? Haciendo nuestro show musical y totalmente con la, respetando y con la pedagogía que un poco Montessori y ese tipo de cosas, ¿no? ¿En qué consiste este show? Porque me llama bastante la atención. No es solamente música, como dice el eslogan de Diego y los gatos, rock para guagua. No solamente es música, sino también es todo un show. Sí. ¿En qué consiste bueno, esto? Nosotros tenemos, como se dice, varios aspectos de la banda, ¿no? Hacemos cumpleaños, hacemos ferias y hacemos teatro. Entonces, cuando nos invitan a este teatro, nosotros tenemos una obra montada que se llama Diego y sus sueños de cartón, que ahí habla de un niño que quiere que le despierten despacito en las mañanas y se va todo, y todo el show es en pijama y se hace un desarrollo así con sueños y cosas así de... cuando nosotros vamos a los cumpleaños hacemos netamente rock para guaguas, ¿no? Pero todos nuestros shows van cargados con chistes, juegos, actividades y juegos de roles también. Por ahí les decimos, jugamos congelados, ¿no? Y decimos, bueno, cuando se acaba la música, todos congelados. Y el que no se queda congelado está invitadísimo a bailar con nosotros en el escenario. Entonces ahí no estoy obligando a nadie. Y a veces alguien se mueve y le quiero llevar al escenario y no quiere, pues nosotros decimos, ¿saben qué? No quieren, vamos a dar una oportunidad más, porque nosotros nunca obligamos. Si no, el niño, el adulto o quien sea no quiere subir o no quiere participar, nosotros sí le hacemos entender que estamos participando, pero que se le está tomando en cuenta, pero que no se le va a obligar. Qué importante eso, porque pues muchas veces se asume que los niños, por ser tales, tienen que hacer lo que los adultos quieren que hagan, ¿no? Pero esto de dar un espacio de respeto, de consideración a los pequeños, sin duda yo creo que forma seres humanos diferentes, seres humanos seguros, seres humanos respetuosos también. Es decir, con el concepto grande de lo que significa el respeto hacia el otro, ¿no? El respeto hacia la voluntad, hacia el gusto del otro. Qué importante esto, Diego, me parece formidable, ¿eh? Qué lindo. Eso es, ahí es lo es el aprender, ¿no? Como creo que acabas de explicar perfecto, como ahí estamos aprendiendo todos, tanto de los niños, tanto de los adultos, de los niños, y en el respeto, en ese momento. Escuchemos un tema más de Diego y los gatos del callejón, y obviamente ya regresamos con más. Despertar, siempre salía casi sin desayunar, y hasta dormido iba siempre de lugar a lugar. Igual dormía recostado en el sofá, y se dormía con la radio a todo dar. Por las mañanas escuchaba en el hogar a sus papás que le gritaban sin cesar. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su mamá. ¡Ah, opa! Le decía muy te levantas o te vas a atrasar. Pasaron años y Dieguito ya creció, pero aquel sueño nunca más lo abandonó, pues los niños y la banda con razón han protestado por esta designación. Cuando lo llaman se ha dormido en el balcón, o se ha dormido recostado en el buzón, y los vecinos le repiten la canción que le cantaban sus papás con devoción. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su mamá. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su papá. Y Dieguito después de suspirar, daba media vuelta y nada más. ¡Ah, opa! O te levantas. De la mañana con 45 minutos. Nuestros últimos minutos del día de hoy. Estamos ya en martes 31 de enero y nuestro programa número 21 en lo que va al presente año. esta mañana con nosotros Diego Aguirre, de Diego y los Gatos del Callejón. Ustedes han escuchado ciertamente un proyecto que entusiasma, un proyecto que nos anima, que nos emociona. Hemos escuchado esta mañana dos temas, ¿no? El primero, Las Mañanas. Este es un tema de Diego y los Gatos del Callejón. Y este segundo, Dieguito el Dormilón. Ese es un tema de Los Payasos del Circo. Es viejísima esa canción, viejísima. Entonces nosotros la adaptamos a nuestra versión, poniéndole, porque también tenía otro nombre, ¿no? Y ahora se llama Dieguito el Dormilón la canción. Vamos concluyendo, Gabo. Interesante lo que se plantea a través de la pedagogía. Mencionaste hace rato un nombre, Montessori, creo que es la figura emblemática de la nueva pedagogía. Y creo que, ¿no?, todos lo pueden conocer un poco. ¿En qué consiste la aplicación de Montessori, por ejemplo, en tu show? Bueno, un poco no solo es Montessori, no sé, hay un montón Piaget y un montón de Jeremy Pickler, un montón de gente que nosotros tomamos cosas así, pero un poco para explicar eso, como qué es lo que nosotros ponemos, básicamente es el respeto del niño. Por ejemplo, yo cuando trabajaba con los niños, yo no era profesor. Ahí nosotros nos llamamos adultos acompañantes. Nosotros acompañamos el proceso de vida del niño en el entorno. Entonces, eso es lo que yo hago en mi show. Soy el cantante, soy el que hago los chistes, soy el que hago los juegos, porque les hago jugar también. Les digo, a ver, cuando yo digo la nariz, y entonces les hago equivocarse, ¿no? Me toco la oreja. Entonces, en todas esas cosas se aplica el respeto, ¿no? Agacharse para hablar, cómo les cuento, escuchar a cada niño en cada momento. Incluso mencionaste que puedes parar el show para escuchar a un niño. Me ha pasado, ¿no? Aquí en el patio de comedias me pasó que una niña, estaba yo explicando la canción y la gente estaba como súper atenta, y de repente una niña como, ¿y por qué está esto ahí conectado? Así sale con... Y la mamá fue como, no, está en la obra. Y yo automáticamente paré, porque eso hago, paro, me acerco a la niña y la escucho. A veces es parte ya del show, todo se vuelve todo un cómico, todo. Pero sea, hago eso, no solo en el teatro, en los cumpleaños, en cualquier momento que yo veo que el niño requiere, yo, pues, se para, no pasa nada, no perdemos nada, se repite la canción o le hago parte del juego también, ¿no? Diego, de nuestro público, sin duda alguien querrá conocerlos, querrá saber más de ustedes. ¿Hay un teléfono y una dirección con la nosotros, que puedan contactarse? Bueno, estamos en todas las redes sociales. Ya siempre, ahora con esto de la tecnología, nos pueden encontrar facilito en el Facebook como Diego y los Gatos del Callejón. Normalmente nosotros respondemos al instante, estamos pendientes. Entonces ya saben, Facebook, Diego y los Gatos del Callejón, o al teléfono directamente, que es 0998-667-606. Y hay cualquier duda, cualquier comentario, o igual directamente si quieren el Facebook, creo que es lo más fácil también para la gente, ¿no? Ahí pueden pedir el número, contactos y todo. Y hacemos ahí cumpleaños, lo que ustedes quieran y requieran. Perfecto, te agradecemos tu presencia. Sabemos que vives bastante lejos. La próxima vez te vamos a avisar con tiempo para que puedas salir un poquito, con un par de días de anticipación. Muchas gracias. De mi montaña. De tu montaña. Gracias, Diego. Gracias a los Gatos del Callejón, que son parte de este importantísimo Muchísimas proyecto. Muchísimas gracias a usted. Y sería bueno que nos cuentes cuándo van a ver las próximas temporadas, para que los padres, los abuelos puedan llevar a sus pequeños. Todos, porque todos pueden. Nosotros recomendamos niños de 3 años en adelante, pero toda la familia puede disfrutar, siempre todos terminan bailando. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Ya saben, en las redes sociales como Diego y los Gatos del Callejón, en todas las redes sociales. Y nosotros estamos el 8 de febrero en Mindo, a las 6 de la tarde, estamos a $3. Y empezamos desde febrero con nuestros shows de cumpleaños también. Entonces, si quieren que estemos en sus cumpleaños, nos avisan cualquier cosa. Y nosotros este sábado ya empezamos con nuestro primer show de cumpleaños. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Un abrazo, esta es tu casa. Bueno, despedimos nuestro programa del día de hoy, amigas, amigos. Gracias a Vicente Moya, su participación en La Royuela, Gabriel Caicedo y, por supuesto, quien les habla. Los despedimos con el lobito bueno de los Diego y los Gatos del Callejón. Hasta el día de mañana cuando sea la nueva. Hasta mañana. Era de una vez un lobito bueno al que maltrataba.